Bienvenidas y bienvenidos a 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y en esta ocasión, este programa está dedicado a el caso Sepúr Zarco, un homenaje a las abuelas del caso de Sepúr Zarco. Y bueno, para hablar un poco sobre qué ha pasado con esta ratificación de la sentencia en este caso importante para Guatemala y para el mundo, nos acompañan abogadas y profesionales de Mujeres Transformando el Mundo, así que estamos compartiendo cabina con Ana Medina, con Jessica Monterroso y con Mayra Cabrera. Ana es la responsable del seguimiento de las medidas de reparación del caso Sepúr Zarco, y Jessica y Mayra son abogadas. Y bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, con nosotras. Bienvenidas a Radio Urbana. Muchas gracias, Isabel, gracias por la invitación, y pues estamos acá para compartir con tu audiencia lo que es Sepúr Zarco, el trabajo que se ha hecho y en qué consiste todo el caso de las 15 mujeres, valientes mujeres de Sepúr Zarco. Bienvenida, Jessica. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, y bueno, vamos a hablar un poco de la parte legal del caso Sepúr Zarco. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y aquí alegre sobremanera por la noticia que nos dieron, y va a ser un gusto poder platicar con todos ustedes. Ay, muchísimas gracias. Pues empecemos con conocer qué es Sepúr Zarco. Pues Sepúr Zarco es una comunidad que se encuentra en el sur del Polochic, que es como una zona limítrofe entre Alta Verapaz y el Estorizabal. Sepúr Zarco, su nombre se desprende de dos palabras, una que significa jute y otra que significa los ojos claros de los jutes, o algo así, más o menos. Entonces esa es la definición de la palabra Sepúr Zarco. Sepúr Zarco se encuentra a más de 400 kilómetros de la capital. Es una comunidad que se instala en esa finca, que se llama así, finca Sepúr Zarco, en los años 50. Pues era un lugar en esa época bellísimo, con muchas montañas, con mucha agua, con mucha vegetación. Entonces los comunitarios pues se asentaron en esa comunidad en los años 50. Posteriormente los hombres de la comunidad buscaron la regularización de sus tierras. Esto ocurre entre los años 60 y 70, y esto lo hacen buscando el apoyo de, en ese momento, del INTA, del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Ellos buscaron ahí que sus tierras fueron reguladas. Sin embargo, es ahí donde detona el conflicto del caso Sepúr Zarco, porque estábamos durante el conflicto armado, claro, interno, y ese requerimiento de los comunitarios no fue bien recibido por terratenientes, lógicamente, y es ahí donde llega un destacamento militar que secuestra a los hombres, los desaparece, que hasta la fecha siguen desaparecidos. Sus familias huyen a las montañas, se instala el destacamento militar y empieza, por decirlo de alguna manera, la lucha de las mujeres, porque muchas de las mujeres que fueron parte del caso fueron víctimas de los militares de este destacamento. Uno, porque sus esposos habían sido desaparecidos; otro, porque huyeron a las montañas y fueron a buscarlas y las regresaron a la comunidad. Entonces es ahí donde empieza, digamos, todo este caso, donde las mujeres fueron víctimas de violencia sexual, de esclavitud doméstica. Las mujeres trabajaban para el destacamento. En un primer momento pues las llevan y las tienen ahí con ellos en el destacamento, posteriormente regresan a la comunidad, pero con el compromiso de seguir digamos colaborando en la parte de la ayuda doméstica, lavándoles la ropa, haciendo las tortillas, y sin ningún pago, puesto que las mujeres tenían que utilizar de sus propios recursos para poder cumplir con estas labores. Entonces eso es, digamos, más o menos el contexto en lo que se da este tema de violaciones sexuales y violación doméstica en Sepúr Zarco, que es la comunidad que decíamos que está a 400 kilómetros de la capital. Bien, gracias, Ana. Y un poco para poner en contexto, ¿qué es la violencia sexual desde la parte legal? Bueno, la violencia sexual es está catalogada como los delitos que sufren las mujeres, también los niños en este caso, y es uno de los delitos que más daña a la persona. En otros países ya se considera como como tortura la violación, ¿verdad? Por los tratos crueles e inhumanos que sufren las personas víctimas de violación. En este caso de las mujeres de Sepúr Zarco, ¿verdad? Que fue continuo y fue por largo tiempo. Entonces, como te vuelvo a repetir, es un delito que está catalogado ya como tortura, ¿verdad? Y cuando hablamos de violencia sexual, como no sé si es como posible que nos des como ejemplos, porque a veces te dicen, bueno, no fue violada porque no fue penetrada, no sé qué, como reconocer un poquito más sobre la definición de violencia sexual. Bueno, la violencia sexual está catalogada en nuestro ordenamiento jurídico, que es psicológica, puede ser psicológica, física, ¿verdad? Y también económica, ¿verdad? Porque se le violenta a la mujer porque no tiene recursos económicos, ¿verdad? Se le quitan los recursos económicos. Entonces está catalogada como eso, violencia psicológica, física, económica. Ya para que podamos ver que la violencia se puede presentar como de diferentes formas, ¿no? Así es. Ajá. Gracias. Y bueno, ¿cómo fue el caso de Sepúr Zarco? ¿Cómo llegaron a tribunales? Realmente todo esto ha sido un largo camino, ¿verdad? Se inició desde el año 2009, en donde Mujeres Transformando el Mundo se incorporó a la búsqueda de la justicia de las señoras de Sepúr Zarco, ¿verdad? Implementando un litigio estratégico. En el año 2011 se presenta una querella en el juzgado de primera instancia penal del departamento de Izabal, específicamente en Puerto Barrios, y bueno, es trasladado para acá, la ciudad de Guatemala. Por la naturaleza del caso, es trasladado al juzgado de mayor riesgo. En este caso, conoce el juez Miguel Ángel Gálvez en el juzgado de mayor riesgo del grupo B, ¿verdad? Entonces, en el 2000, esto es como para ponerlos un poco todo en contexto. En el 2012 se presentaron los testimonios de las 15 mujeres y además de 4 hombres, ¿verdad? Esto como anticipo de prueba que ayudaría al caso. En junio de 2014 se detuvieron a 2 personas, en este caso a Stilmer Reyes Girón y a Heriberto Valdés, como responsables de los vejámenes cometidos contra las mujeres de Sepúr Zarco. En este mismo año, en el 2014, el juez Miguel Ángel Gálvez aceptó las pruebas y envió el proceso a debate oral y público. En el 1 de febrero del año 2016 inició el juicio conociendo el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo A, el cual estaba presidido por la jueza Yasmín Barrios. Y bueno, inicia el 1 de febrero de 2016, tarda el debate 20 días. El 26 de febrero del 2016 se dicta una sentencia condenatoria condenando a Stilmer Reyes Girón y a Heriberto Valdés a una pena de 120 años de cárcel y el segundo 240 años por los delitos contra los deberes de la humanidad, conceptualizando en sus formas de violencia sexual, servidumbre sexual y doméstica, así como tratos humillantes y degradantes. Y bueno, pues aquí esa es ya una parte, ¿verdad? Luego los condenados presentan apelación especial por la condena y bueno, la sala de mayor riesgo A el 19 de julio del año 2018 17 ratifica la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo A y bueno, aquí las partes presentan un recurso de casación, el cual presentan fuera de tiempo. Entonces la Corte Suprema de Justicia no acepta el recurso de casación. Y bueno, acá es importante mencionarles que el recurso de casación solo lo presenta uno nada más de los condenados. En este caso fue el señor Stilmer Reyes. El señor Heriberto Valdés no presentó ningún recurso de casación. Y bueno, fue presentado fuera de tiempo el recurso de casación. Entonces, debido a esto, pues la Corte Suprema no acepta ese recurso. Y el señor Stilmer, a través de sus abogados, presenta un amparo, el cual el día 26 de noviembre, o sea, hace dos días, ¿verdad? Pues deniega el amparo presentado por estas partes. La Corte en este caso, pues ya fue la Corte Suprema, porque el amparo fue presentado a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo fue ese debate? ¿Puedes comentar un poco sobre cuál era el ambiente en la sala? Bueno, sí, acá es importante como en el tribunal, dices sí, tú. Sí. Bueno, Porque aparte es el acompañamiento que ustedes llevaron antes de llegar a tribunales. Uh-huh. O comentarnos sobre todo eso, cómo las conocieron, cómo ha sido ese ambiente de confianza, y luego cuál fue el ambiente en la sala, en medio del debate oral y público, ¿no? No sé. Pues para hablar un poco de ese tema, a las mujeres de caso Sepúr Zarco se les conoce porque ECAP, la organización ECAP, realizó un trabajo psicosocial con ellas. Luego también estuvo la organización UNAMG, que también estuvo haciendo trabajo con las mujeres del caso Sepúr Zarco, y es ahí donde se conforma una alianza. La Alianza Rompiendo el Silencio, que está integrada por estas tres organizaciones, y que fueron las que empezaron por este transitar de la justicia de las mujeres de Sepúr Zarco. Ellas tuvieron un encuentro en el que las mujeres decidieron contar su historia y decidieron aplicar, digamos, a la justicia nacional, porque este es el primer caso de justicia transicional que se hace en Guatemala, que se gana, digamos, en Guatemala, y que se logra no solo una sentencia condenatoria, sino que se dicten 18 medidas de reparación, dos medidas de reparación civil, que esas son monetarias y que pues vemos un poco complicado que se puedan cumplir, puesto que pues los condenados dicen que no tienen los fondos económicos para poder cubrirlo, y 16 medidas de reparación transformadora que están bajo responsabilidad del Estado de Guatemala, y en el que pues ahora tienen que empezar ya a tomar más en serio, porque si bien es cierto que habían mostrado cierta voluntad para cumplirlas, puesto que se ha aperturado un espacio para poder realizar esto, pues ahora van a tener que cumplir porque la sentencia quedó en firme. Entonces, es esa la manera como las mujeres de Sepúr Zarco llegan a este transitar por la justicia que ya Jessy les comentaba, y pues esa es la manera como ellas tuvieron la confianza en la justicia nacional, tuvieron la justicia en las organizaciones que las han venido acompañando hasta la fecha, y pues este es, como decía Mayrita, pues el momento en el que estamos celebrando que por fin, luego de 2 años y no sé, 8 meses, 10 meses, logramos que la sentencia del caso Sepúr Zarco quede firme, ¿verdad? Y como un hito, digamos, para el país. Y bueno, como para saber ¿cómo fue el ambiente en tribunales? ¿Cómo lo vivieron? ¿En el momento de la sentencia? Sí, no, en el proceso del debate oral y público. Bueno, el proceso yo creo que fue muy complicado, fue muy difícil para las mujeres el contar su verdad, el hablar ellas, no sé si lo recuerdan, si algunas personas lo presenciaron, pero ellas siempre estuvieron con el perraje sobre... Esa es una imagen muy fuerte, que es la que recordamos, ¿no? Porque de alguna manera ellas tenían miedo, y mientras ellas estaban rindiendo sus declaraciones, sabían que las personas que las habían dañado estaban ahí. Entonces ellas tenían miedo, pero al mismo tiempo tenían confianza, tenían esperanza, veían una luz después de todo lo que habían tenido que sufrir, perdón. Y entonces eso fue una cuestión muy complicada, digamos, que ellas tuvieran ese miedo. Ellas lo han dicho en varias oportunidades cuando dicen, estaba el comisionado ahí, dijo mi nombre, me asustó al oírlo porque pareciera que sabía que yo estaba aquí. Entonces, eso fue de muchas emociones, fue de ver a mujeres que habían sufrido mucho contar su verdad, de ver cómo, por ejemplo, el abogado de uno de los condenados, acusados en ese momento, las acusaba de ser las prostitutas del destacamento militar. O sea, fue una cuestión muy complicada para las mujeres. Una cuestión de descalificación muy fuerte. Sí, muy fuerte, sí, porque llegar al punto de decir que eran las prostitutas del destacamento militar. Esto afectó mucho a las mujeres y, sin embargo, ellas continuaron en la lucha. Entonces, pues, se vivieron momentos tensos, momentos, y al final, pues, de felicidad en el momento que la jueza dice que la sentencia, pues, es condenatoria y pues, de júbilo para las mujeres y de mucha esperanza, a pesar de que el transitar, no solo por el camino de la justicia, sino el camino hacia el cumplimiento de las medidas de reparación, ha sido cuesta arriba, pero seguimos trabajando y ellas siguen con esa confianza y con la esperanza de ver que sus comunidades logren el desarrollo por el que sus esposos lucharon en un primer momento y que lastimosamente a estas instancias y a estos años pues no todavía se ha logrado. Se está esperando. Muy bien, tenemos que ir a nuestro primer corte. Estamos en 1490.gt. El tema es Caso Sepúr Zarco, ejemplo de lucha y dignidad, y nos acompañan en cabina Ana Medina, Jessica Montenegro y Mayra Cabrera de Mujeres Transformando el Mundo. Vamos a controles allá con Marcia Mejía. Canta, mujer de Sepúr, el odio no pudo trocar la ruta del agua por donde acudes, serena, a contar tu verdad. Se fue el tiempo de llorar, las bestias ya no aullan más, y hoy te vuelves al mundo lo vil de su esperma y su silencio de complicidad. Miras el río que vino a buscarte para lavar el dolor, mojas tus manos del recuerdo amado para poder florecer. Traza tus sueños, las alas del barro para volver a luchar. Llegó un viento nuevo y desatas tu pelo para trenzar el amor. Abre tus senos, ternura la luna, madre de la dignidad, de la a buscarte para lavar el dolor. Mojas tus manos del recuerdo amado para poder florecer. Das a tus sueños las alas del barro para volver a luchar. Llegó un viento nuevo y desatas tu pelo para trenzar el amor. Abre tus senos, ternura la luna, madre de la dignidad. Desatas tu pelo para trenzar el amor. Abre tus senos de alguna la luna. Madre de la dignidad. Malach y Shaqi. Florezcan, canten, caminen, salten, bailen, griten, hablen, sean felices, grandes, grandes mujeres. Canta, hermana, madre, abuela. Madre, hermana y abuela de la dignidad. Vuelve al río, trenza el pelo. Madre, ven y cuéntales tu verdad. Vuelve al río, suelta el pelo. Para que no nos invada el olvido. Vuelve a ser nuestra voz. Madre, ven y cuéntales tu verdad. Canta, hermana, madre, abuela. Madre, hermana y abuela de la dignidad. Vuelve al río, trenza el pelo. Madre, ven y cuéntales tu verdad. Vuelve a ser nuestra voz. Para que no nos invada el olvido. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos escuchan por TuneIn y ahí nos buscan como Urbana Radio. Y bueno, este programa estará en breve en el archivo de la UNESCO para que ustedes puedan ahí tener el link y poderlo utilizar para los objetivos educativos o de socialización que ustedes deseen. El tema de este 1490.gt es el caso Sepur Zarco, ejemplo de lucha y dignidad. Y nos acompañan en cabina compañeras de Mujeres Transformando el Mundo, Ana Medina, Jessica Montenegro y Mayra Cabrera. Bueno, Mayra, cuéntanos un poco, ¿cuál es toda esa preparación desde lo legal para llegar a un juicio en este, en la especificidad que ustedes tienen de violencia contra las mujeres? Bueno, para tener éxito en estos casos, ¿verdad? Se ha trabajado con el litigio estratégico, que como dice, es estrategia que se utiliza a manera de sustentar legalmente el expediente. En este caso de Sepur Zarco, la clave, diría yo, para el éxito fue la elaboración de peritajes muy, muy exclusivos, y los peritajes tienen como fin darle luz a los jueces para que ellos puedan sustentar una sentencia. En el caso de Sepur Zarco hubieron peritajes que fueron hechos por profesionales, expertos en la materia, por ejemplo en derechos humanos, en tortura, que hicieron los peritajes específicamente para el caso. También estos casos son muy extensos, ¿verdad? Y el expediente puede tener hasta 3,000 folios, porque está conformado por todos los testimonios de las víctimas, de testigos. También cuenta con los peritajes psicológicos en este caso. Entonces, eso es lo que le da vida a uno de los casos. Estuvo con nosotros la jueza Yasmin Barrios y ella comentó, ¿verdad?, de los peritajes. Ella uno de los peritajes comentó de que había sido algo muy sustancial. Por eso digo yo que es la luz, los peritajes como la luz para los jueces, para que puedan ellos tener todo el contexto, claro, donde sucedieron los hechos. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, hablando un poco más sobre la justicia transicional, ¿qué es la justicia transicional? Pues la justicia transicional tiene que ver con todos aquellos hechos que fueron cometidos durante el conflicto armado interno, por ejemplo, guatemalteco, y que se están siendo como dilucidados en la época actual. Es como poder dar justicia a esas víctimas que sufrieron en el pasado. Entonces, eso es el litigio. La justicia transicional es pues retomar esos hechos que ocurrieron en el pasado, juzgarlos en estos momentos y condenar a los acusados de haber cometido esos delitos. ¿Es un término nuevo ya en el ámbito legal? Pues de hecho hay hasta un relator de las Naciones Unidas para Justicia Transicional, y es porque hay muchos países de América Latina sufrimos lo mismo que acá en Guatemala, claro, sí. Conflictos armados internos que trajeron mucha sangre y mucha victimización a comunidades, y pues es un término que se ha venido acotando, y pues que, como decíamos hace un momento, el caso Sepúlzarco es como una referencia, claro, no solo para Guatemala sino para otros países que tienen casos similares al nuestro, y pues que es como una lección aprendida para otros, y de ahí que las abuelas han sido reconocidas internacionalmente, han recibido reconocimientos en Colombia, han recibido reconocimientos en España. O sea, es por ese tema de que la justicia pues del pasado está siendo juzgada actualmente y logrando el cometido de dar justicia a las víctimas. Claro. Bueno, estabas comentando, Ana, de que hay 16 medidas de reparación transformadora. Entonces, sí. Poco como saber a qué se refiere el tema de la reparación, pero sobre todo con este enfoque de que sea transformadora. Con anterioridad siempre se hablaba de que las víctimas tenían que ser reparadas y se creía que esa reparación únicamente tenía que ser una reparación económica. Pero lamentablemente esa reparación económica no llega a las víctimas, a las sobrevivientes de violencia. El Código Penal, las compañeras lo saben mejor que yo, pues tiene incluido la reparación digna. Nosotras en Mujeres Transformando el Mundo pretendemos ahora que la reparación no sea solo digna sino transformadora. ¿Transformadora por qué? Porque esta reparación tiene que traer satisfacción a las víctimas, tiene que traer medidas de no repetición a las víctimas, tiene que darles a ellas todo aquello que les fue negado y todo aquello que les fue violentado. Entonces, con esta reparación transformadora y con estas 16 medidas de reparación transformadora que se dictaron por el tribunal de la jueza Yasmín Barrios, lo que se quiere es que el desarrollo llegue a Sepúlzarco, a Pombaac, a La Esperanza y a San Marcos, que son las cuatro comunidades en las que habitan las mujeres del caso Sepúlzarco, porque únicamente se habla de Sepúlzarco, pero Sepúlzarco son tres comunidades más. Y pues con estas medidas de reparación transformadora lo que se busca es, por ejemplo, ahorita que ya tenemos la sentencia firme, que la finca Sepúlzarco sea de propiedad de las mujeres del caso y de los comunitarios que la habitan desde la época de los años 50, como ya dijimos. Entonces, esta es una de las medidas de reparación transformadora de las 16 que hay. Lógicamente que luego de que logremos esa certeza de la tierra, esa posesión de la tierra de las personas y de las mujeres del caso Sepúlzarco, pues van a venir otras de las medidas de reparación de las 16 que dijimos en un principio y que tienen que ver con educación, con cultura, con salud, con el reconocimiento a las mujeres a través de la de un monumento que se tiene que hacer en honor a ellas, el hecho de que se siga con la búsqueda de los esposos de las señoras, porque lamentablemente solo se ha encontrado a uno, el que se tenga seguridad para las mujeres que tuvieron la valentía de presentarse ante los tribunales, que el Congreso también gestione que el 26 de febrero se reconozca como el Día de las Víctimas de Violencia Sexual y violencia Doméstica, que este es un tema muy importante, el reconocimiento a estas mujeres por toda la lucha que han tenido. Entonces, para Mujeres Transformando el Mundo, las 16 medidas de reparación tienen que ser transformadoras, porque tienen que modificar las condiciones de vida de las mujeres, tienen que darles la satisfacción que ellas necesitan, tienen que lograr que los hechos que ocurrieron en la época de los 70, 80 no se repitan nuevamente, y que ya no hayan más víctimas de violencia sexual, no solo en Sepúlzarco, en Pombac, en San Marcos, en La Esperanza, sino en ningún lugar ni en ninguna comunidad del país. Y bueno, y desde la parte legal, ¿cómo, digamos, cómo es ese proceso entre la sentencia y la ratificación de la sentencia? Bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta. Bueno, es un poco... ¿La sentencia para cualquier juicio? Uh-huh. Pero tiene que haber una ratificación de sentencia, porque están estos procesos de apelación. Digamos, como que se... ¿Qué, no sé, presentación de pruebas para votar lo que se dijo en la sentencia? O ¿cómo es? Explica un poco eso, por favor. Al momento que se dictó la sentencia, ¿verdad? La otra parte presentó la apelación especial. En este caso, hubo una audiencia de debate, ¿verdad?, en donde las partes presentaron sus argumentos que... Bueno, en el caso de las organizaciones del Ministerio Público y todas las organizaciones que estaban creadas, se presentó los argumentos del por qué la sentencia se debería de ratificar. Yeah. Y así y de igual forma la otra parte presentó sus argumentos de que por qué la sentencia no se debía ratificar, ¿verdad? Esto fue en segunda instancia y pues... ¿Y qué se siente que la hayan ratificado desde tú como abogada? Bueno, no, es súper alegre, la verdad, porque, bueno, yo les he de decir que no estuve desde el inicio, sino que ya me incorporé prácticamente en segunda instancia, pero sí es de mucha alegría porque ha sido un camino muy largo donde se han pasado muchos obstáculos y... una super alegría, la verdad, como organización, y aparte por las señoras, ¿verdad? Porque para ellas es la justicia, entonces súper alegres por ellas realmente. Pero también te toca en lo personal, o sea, es un claro. Trabajo profesional. Ajá. Y esto, pero personalmente, ¿cómo fue así como, soy parte de esto, o no sé? Sí, claro, bueno, personalmente, la verdad que muy orgullosa en mi caso de pertenecer a la organización Mujeres Transformando el Mundo, ¿verdad? Entonces, ver todo lo que hacemos, el trabajo de derechos humanos, el trabajo por las personas que no tienen los recursos, entonces esta parte es como bien, bien, bien satisfactoria, ¿verdad? Entonces, muy contenta, la verdad. A ver, aquí veo a Mayra sonriendo y diciendo, sí, ¿cómo fue para vos? Bueno, yo solo quería, cuando Jessy estaba hablando, que Jessy me contó que estuvo una semana en exhumaciones, ¿verdad? Entonces ella dice, me incorporé, pero realmente también ha trabajado mucho en este caso. No sé si nos quieres contar sí, cuando sí. Fue tu semana que estuviste ahí en la comunidad. Bueno, sí, estuvimos con varias... parte del equipo, ¿verdad? Realizando con FABG, esto es como parte de las medidas de reparación, exhumaciones, ¿verdad? Entonces pasamos 12 días en una comunidad, entonces sí ver todo lo que pues se pasa en la comunidad, ¿verdad? Porque hay muchas limitaciones en cuanto a energía eléctrica, servicios sanitarios y muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces sí fue una experiencia, la verdad, muy bonita y muy agotadora a la vez. ¿Habías estado antes en alguna exhumación? No. ¿Y bueno, cómo fue? Sí, la verdad que es un proceso muy agotador, de verdad. ¿Emocionalmente? Emocionalmente y, o sea, y físicamente, exacto. Uh-huh. Porque en este caso no había maquinaria, entonces era estar excavando como con pala. Entonces sí es súper agotador porque... se inicia desde la mañana, entonces el sol súper fuerte. Me imagino que es un área de mucho calor. Sí, exacto, aparte que es un área súper calurosa, entonces más el sol y estar trabajando de esa forma, yo sí fui a dar como hasta, yo me metí, ¿verdad? Y ahí con la pala y todo, y hasta incluso nos salieron ampollas, pero sí, o sea, es bien agotador, pero una experiencia, la verdad que inolvidable. Humana totalmente. Humana, exacto. ¿Y tú, Ana? ¿Cómo...? Bueno, pues yo, al igual que Jessy, todas esas emociones. Pues para mí fue, pues yo creo que Jessy fue la que me dio la noticia. Yo grité así muy fuerte porque la verdad que sí ha sido. Yo estuve trabajando 2016 luego de la sentencia. Iniciamos con MTM la ruta de abordaje de cómo hacer que las medidas de reparación transformadora, las 16 medidas de reparación transformadora, fueran una realidad para las mujeres. Entonces fue para mí muy gratificante. Estaba un compañero de la comunidad ahí, nos abrazamos, lloramos, estábamos muy felices porque llegó la sentencia firme, llegó lo que estábamos esperando para que por fin las mujeres de Sepúlzarco reciban lo que merecen, reciban por lo que sus esposos fueron desaparecidos y que la comunidad pues logre todo aquello que el Estado les ha negado. ¿Vos estabas en la comunidad cuando recibiste la noticia? No, el compañero estaba conmigo acá porque estamos trabajando la cuestión de un diagnóstico sobre el tema tierra, y entonces estábamos cuando Jessy nos comentó. Entonces él lloró porque su papá es el que apareció en las exhumaciones. Ay. Él es hijo de una de las señoras del caso. Uh-huh. Entonces él lloró y estaba muy contento porque Ay, estábamos qué fuerte, esperando. Me imagino, sí, pero para mucha él, alegría también. Sí, fue un grito de lo logramos, y entonces él lloró y lloramos juntos, nos abrazamos y lloramos porque estábamos trabajando juntos ayer, y fue como un momento inolvidable. Este claro. 26 de noviembre yo no lo voy a olvidar porque fue un momento muy importante. 27 de noviembre, ya no me acuerdo, pero fue un momento inolvidable para mí y para, lógicamente, para toda la organización. Y pues como dice Jessy, agradecida con Mujeres Transformando el Mundo por permitirnos conocer, trabajar, apoyar, coadyuvar, yo no sé, para que las mujeres de Sepúlzarco logren lo que merecen y lo que el Estado les ha negado. Gracias, sí, ya me imagino ese grito. Tenemos que ir a un corte. Después nos vas a hablar, Mayrita, ya agarraste el micrófono emocionadamente. Estamos en 1490.gt, el tema es Caso Sepúlzarco, ejemplo de lucha y dignidad, y bueno, nos acompañan tres compañeras de Mujeres Transformando el Mundo, Ana Medina, Jessica Montenegro y Mayra Cabrera. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Concierto de raperos, gritaban juntos nombres de armas que no han visto ni en sueños. ¿Acaso portaron un arma alguna vez? ¿Saben cuán frío y sólido pesa el acero en las manos y en la piel? Gritaban y gritaban, rodeados de amigos que iban a incendiar cuarteles, a batirlos a tiros. Yo no quiero armas en manos masculinas, voy a contarte una historia de cómo la guerra y las armas destrozaron la vida. De allá de donde vengo, fueron 36 años de fuego abierto, vientres rajados en vida, aldeas arrasadas, mujeres violadas en cualquier plaza perdida. 250.000 asesinados, no habría noche para mencionarlos. 45.000 desaparecidos, no quieres escuchar sus gritos estando dormido. Décadas donde comunidades enteras caminaron sin descanso por las sierras donde ahora hay mineras. Sacaron aún en vida a los niños de las barrigas, los colgaron de los árboles del cordón umbilical. Les arrancaron los ojos a quienes denunciaron la verdad. 10 años de cautiverio en Sepúlzarco, mujeres al servicio de militares y sicarios. La guerra es crecer lejos de tu familia, que tu madre esté muerta, tu tía desaparecida. La guerra es haber sido torturado, tener 80 años y seguir estando alzado. La guerra es no tener amigos, caminar con el pesar de haber sobrevivido, porque a todos los mató ese ejército asesino. Y seguir caminando sin sacarte de la mente ese grito demente de por qué yo tuve suerte. No, no, no, no, no, no. Y eso no es todo, la guerra no ha terminado, camina por las estrellas de este pueblo olvidado. Y aunque ya no estemos en la sierra ni en la montaña, hasta la cama nos persiguen todos esos fantasmas. Cada noche, cada día, camina militarizada la policía. Ay, hubo un general de presidentes y te pones en medio. Y tu suerte. La guerra es una enfermedad incurable. Aprender a matar y violar no termina en el combate. La inteligencia militar campa sicarial en las instituciones estatales. Te oye respirar, sabe de dónde vienes y a dónde vas. Y dudamos del vecino y del tendero. Nos inventamos nuestra vida porque todo está en juego. Hay ejército en las calles, paramilitares cuidando corporaciones transnacionales. En 2012 en Totón y Capán masacraron a 7. Al octavo lo torturaron y ese juicio está pendiente. Si caminas por la calle, apégate a la pared. Que los carros se te llevan si decides ir a pie. Si es de noche, cuidadito con andar solita. Que en la esquina te convoca la famosa despedida. La guerra hace que puedas comprar armas por menos de lo que pagas 13. ¿Quieres un arsenal? Anda a probarlas. Un arma no es un parche, no es un tatuaje. Un arma es la prueba del juego sucio que la colonización reparte. Un arma en manos masculinas se lleva la alegría de amigas y vecinas y cada día se cobra esa herencia malparida de tener entre las piernas esta manzana podrida. No solo los militares las usaron contra nosotras, algunos guerrilleros también tienen esa sombra, porque un arma sintetiza el dominio de la muerte. Cuando no hay debate, no hay camino. Cuando no hay más que imponer por la fuerza el castigo, descifra tú conmigo qué pasa cuando las mujeres somos el enemigo. Y pasa por nuestro rostro las batallas de otros tiempos, de esos miles de años donde el campo de batalla se ha librado en nuestros cuerpos. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. En nuestros cuerpos. Es cierto que por un tiempo no hubo otro remedio que disparar o salir huyendo. Estaba lista la trinchera, articulado el pensamiento, organizada la memoria para voltear la historia. Pero en un concierto de raperos, rodeado de amigos, incitar a la guerra acá es un orgasmo cautivo. Es una falta de respeto de quien bien comido y bien dormido se sujeta al paquete en un escenario masculino. Y no estoy clamando paz, su paz es que pensemos que está todo perdido, que en el silencio se excomulguen todos los años del exilio. Lo que quiero es que rapees con algo de respeto, porque nos tenemos balas en todos los pensamientos. Deja de hacer el ridículo, de ocupar nuestro espacio, siéntate en el banquillo. Si vas a derramar sangre, que sea de privilegio blanco y masculino, que de aquel lado la guerra es la que arde. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en nuestros cuerpos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en nuestros cuerpos. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt con el tema Caso Sepúr Zarco, ejemplo de lucha y dignidad. Les recordamos que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y que nos pueden escuchar por TuneIn, ahí nos buscan como Urbana Radio. Y bueno, también este programa quedará grabado en el archivo de la UNESCO, donde ustedes pueden ahí después bajar el audio. Bueno, y estamos compartiendo cabina con compañeras de Mujeres Transformando el Mundo, con Ana Medina, Jessica Montenegro, ya le había cambiado el apellido, Monterroso, y Mayra Cabrera. Bueno, Anita, tú hablaste de las medidas de reparación. ¿En qué consisten? ¿Nos puedes como explicar? Son 16, ¿no? Sí, son 16 medidas de reparación transformadora. Y que nos contés si hay avances o no. Está bien. Son 16 medidas de reparación transformadora, como te decía, y esas medidas de reparación están a cargo de diferentes instancias de gobierno. Te las voy a decir y más o menos te voy a ir dando los avances que hemos tenido, porque esto es muy importante para que tu audiencia lo sepa y de alguna manera después pues nos pueda apoyar si es que nosotros necesitamos algún apoyo, porque en realidad estas 16 medidas de reparación son responsabilidad completa del Estado de Guatemala y de sus organismos, ¿verdad? Y por esa voluntad política que, y de la voluntad que habría política que tener para resolver eso, ¿no? Y que lamentablemente pues ha sido escasa, digamos. Sí, hemos tenido una gestión muy fuerte, sin embargo pues la voluntad ha sido muy escasa en este caso. Dentro de las medidas de reparación, te voy a decir una por una para que más o menos las vayan teniendo tu audiencia, está la de dar, por ejemplo, dar con el paradero de las personas desaparecidas. Ya comentaba Jessica con relación a las exhumaciones en las que ella participó, y entonces ahí estamos en ese proceso de búsqueda. Estamos en el proceso de ubicar a los esposos de las señoras, y para ello estamos realizando reuniones con la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y con la Fundación de Antropología Forense, la FAFGE, que pues ellos ya hicieron una exhumación a una finca que se llama Tinajas. Ahí encontraron 250 osamentas, si no estoy mal, y entonces a esas ya se les hicieron los análisis, primeros análisis, porque se les van a volver a hacer, puesto que FAFGE ya tiene una máquina más moderna, digamos, y pues en esa primer búsqueda de coincidencia de ADN, pues se logró encontrar a uno de los esposos de las señoras. Un tema bien importante es el tema de la certeza jurídica de la tierra, del que ya te había hablado anteriormente, y que está a cargo en este momento de la Secretaría de Asuntos Agrarios. En este tema ya se tiene una oferta de compraventa de la finca, porque la finca resulta ser una finca privada, que tiene 8 propietarios, 7 mujeres y un hombre. Pero ya se hicieron las negociaciones y se habló ya con ellos, y ellos están dispuestos a vender la finca. Entonces se había estado trabajando en una mesa técnica de tierra en la que participaban el Fondo de Tierra, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Programa Nacional de Resarcimiento, el Registro de Información Catastral, la PGN, entre otros, ¿verdad? Claro. Esta mesa técnica lamentablemente durante el año 2017 tuvo un retroceso. Se detuvo, ya no seguimos con los avances, ya no seguimos trabajando, ya no siguió pues eso que traíamos de tener ya conformado el expediente, porque la finca tenía algunos problemas como traslapes, como embargos que se subsanaron. O sea, la finca está completamente lista para ser comprada, toda vez el Estado establezca qué institución se va a hacer cargo de la compra de la finca. Entonces, esto lo hemos estado gestionando con las instituciones que te comentaba. Bien. También está como un elemento muy importante la construcción de un centro de salud tipo A, que lógicamente no se puede construir en estos momentos porque la ley de ingresos y egresos del Estado establece que no se puede construir ninguna infraestructura de propiedad del Estado en un terreno que no sea del, ajá, Estado. Entonces, necesitamos ¿cómo esa compra? Esa parte. Primero la tierra. Primero la tierra, después el centro de salud, porque en el momento que ya se tenga la comprada la finca, que ya esté en nombre de la comunidad, ya se puede ceder una parte al Estado para que éste pueda construir ahí el centro de salud tipo A, que tan necesario es, puesto que ese Pulsarco se realizó una línea base y se realizó un trabajo bien fuerte de censo para saber cómo es que la gente se curaba. Claro. Mujeres Transformando el Mundo se encargó de realizar esa línea base y nos dimos cuenta que las personas no tenían cómo curarse en Sepulsarco. Las personas se iban con el curandero, las personas se iban con la comadrona, las personas se iban a la tienda a comprar un panadol, no sé, y entonces no tenían cómo curar sus enfermedades. Entonces, de ahí viene un trabajo de MTM y logramos que se instalara una unidad móvil que está en Sepulsarco y que de alguna manera provee salud a las comunidades, no solo a Sepulsarco, a las otras 3 que componen la sentencia, sino también a 45 por lo menos comunidades alrededor. Wow. De Sepulsarco. Si en dado caso... ¿Y la gente se moviliza hasta ¿O la unidad va? No, si la gente se moviliza hasta donde está la unidad, la clínica móvil. Y llegamos, necesitamos cubrir 85 comunidades, porque alrededor de Sepulsarco hay más de 80 comunidades. Wow. Que podrían y que saldrían beneficiadas en el momento que se instalara el centro de salud en Sepulsarco. Entonces, todo va amarrado al tema tierra. La ausencia total del Estado en el tema de salud. La ausencia total del Estado en salud, en educación. O sea, el Estado está ausente en Sepulsarco. En Sepulsarco no hay Estado. Oh. en Sepulzarco no encuentras tú nada representado en todo el estado. Como en muchas otras comunidades. Como en muchas otras comunidades del país, que están alejadas, que no llega nunca eso, la verdadera ayuda que debería dar nunca llega a quienes realmente lo necesitan. Claro. También se tiene una medida para mejorar la infraestructura de las escuelas de las comunidades de Sepulzarco, Pombac, La Esperanza y San Marcos. Y al respecto de esto te quiero contar que en el año 2017, a principios del año 2017, se empezó a gestionar a través de la unidad de construcciones del Estado del Ministerio de Comunicaciones en convenio con el Ministerio de Educación el remozamiento de las escuelas que son parte del caso Sepulzarco. Se logró el remozamiento de estas escuelas y esto es parte de la lucha de las mujeres de Sepulzarco y así nos lo hicieron ver los representantes del Ministerio de Educación. Entonces, en ese tema, pues sí se ha avanzado un poco, porque no hay que construir, simplemente es arreglar, remozar, digamos, las escuelas de las comunidades. También se tiene previsto la instalación de un establecimiento de educación media, que tampoco se puede hacer, porque no tenemos dónde construirlo. Necesitamos la tierra nuevamente para poder tener ese establecimiento de educación media que de alguna manera permita que los jóvenes no solamente lleguen a la primaria, porque en las hay 4 escuelas primarias, solo un instituto básico, pero necesitamos uno de educación diversificada también que saque profesionales. Los jóvenes, claro, para poder ser maestros, bachilleres, tienen que viajar al Store, tienen que viajar al Telemán, y los fondos de las familias no hay fondos para que los jóvenes puedan estudiar, entonces se les limita, digamos. Y se necesita más que trabajen y aporten a la familia. Sí, porque estamos hablando de familias que pueden llegar a tener hasta 15 hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa sería otra de las medidas en las que tiene que cumplir el Estado. También se está pidiendo, las medidas de reparación transformadora establecen que deben haber becas en los 3 niveles de educación. Ya el DIPLAN, la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación, nos comentaba que ya este año ya se dieron 13 becas a 13 niños de la comunidad Sepulzarco, pero se tienen que extender no solo a esa escuela, sino a todas las escuelas, claro, sí, del área, ¿verdad? Para que de esa manera pues los niños puedan tener la oportunidad de asistir a la escuela y no se tengan que quedar en su casa por no tener los fondos sus padres para poderlo hacer. También tenemos que se ha estado haciendo trabajos con los comités de desarrollo, porque ellos son los que tienen que gestionar de alguna manera los servicios básicos que tienen que tener la comunidad, pero seguimos nuevamente que si la tierra no es de ellos, ¿cómo ellos van a gestionar? ¿Quién va a querer invertir en esas comunidades si no son propietarios ellos de la tierra? El Ministerio de Cultura tiene también aquí una parte importante porque tiene que desarrollar proyectos culturales. Para esto, el Ministerio de Cultura desde el año 2016 contrató a un promotor cultural, que ahora es promotora cultural, que se encarga de toda esa parte del tejido social, claro, de volver a la esencia de esas familias desplazadas hacia la montaña, desplazadas fuera de la comunidad que los había visto nacer. Entonces están volviendo a hilar todo esto para volver a tener una cosmovisión propia, costumbres propias, tradiciones propias. O sea, esa promotora trabaja en el tema de cosmovisión, de ceremonias mayas, de recobrar, digamos, todo lo que simbólico que ellos perdieron durante el conflicto armado interno, y que y por lo porque fueron obligados a perderlo, claro, porque sí, no fue que ellos decidieran perderlo, sino que fueron obligados a perderlo. También está lo de incluir en los programas de estudio el caso Sepulzarco, que se incluya dentro de los textos de educación el tema del caso Sepulzarco. Esto todavía está en conversaciones con el Ministerio de Educación, porque hay que hablar de las unidades, ahí sí que todas tienen como que cada una su mandato, entonces eso todavía lo estamos trabajando, no hemos tenido ¿Y cómo avances. Han recibido el tema? Pues los del Ministerio de Educación han sido, yo creo, de los más colaboradores que hemos tenido. Sí, han sido, como te decía, ya fueron a remozar las escuelas. Ellos no pueden ejecutar, pero sí lo hizo el Ministerio de Comunicaciones por un contrato que hicieron entre ellos. Ya se hizo lo de las 13 becas. Pues esa parte. Ahí van caminando poco a poco. También el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura tienen que elaborar un documental que ya se licitó. que ya se tiene quién lo va a producir y que en ese se va a contar la historia de Sepulcerco. Pero previo a esto, el Ministerio de Educación logró que se elaborara un audiovisual que se llama El Camino hacia la Justicia, caso Sepulcerco, que se hizo la presentación en febrero de este año durante la conmemoración del segundo año de la sentencia, y donde pues en idioma quechí se cuenta en 15, 16 minutos la historia de las mujeres del caso Sepulcerco, y que pues fue presentado directamente por las mujeres, fue entregado por ellas a las instituciones para alguna manera para que ellos asuman ese compromiso que tienen con ellas. También se tiene lo que hablábamos de que el Congreso tendría que reconocer el 26 de febrero como el Día de las Víctimas de Violencia Sexual y Violencia Doméstica. Respecto de esto, la diputada Sandra Morán colaboró con todo este proceso al introducir ante el Congreso de la República una iniciativa de ley que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Puntos Constitucionales, uh-huh, pero que lamentablemente no ha podido ser conocida en el Pleno y no se le ha podido dar lectura. Entonces, ya tuvimos una reunión con ella para tratar de que esto pues se reavive, porque es una cuestión de un reconocimiento para todo el dolor que las mujeres sufrieron, ¿verdad? Lo de la construcción del monumento, que esto está a cargo del alcalde municipal del Estor y que pues no hemos tenido mucha comunicación con él, ha sido muy difícil comunicarse, y pues esa sí es responsabilidad completamente de él, pero no construir un monumento que él quiera, no, es un monumento que las mujeres quieran, un monumento que las identifique, claro, que con el que ellas se sientan identificadas y representadas. Uh-huh. Entonces, esa es otra cuestión. Tenemos que ir a otro corte, ya sí. Te tengo que cortar, Anita, por favor. Estamos en 1490.gt con el tema Caso Sepulcerco, ejemplo de lucha y dignidad, con compañeras de Mujeres Transformando el Mundo, que nos están comentando sobre pues qué significa esta ratificación de la sentencia en el caso de Sepulcerco, y aprendiendo muchísimo sobre justicia transicional y reparación transformadora. Bueno, vamos a un corte allá con Marcia, regresamos en unos minutos. Todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país. De una u otra forma, en Latinoamérica, en Guatemala y en muchas partes del mundo, en determinado momento se han considerado como normales. La indignación de la ciudadanía se materializó en protestas para exigir castigo a los corruptos, lo que coadyuvó para que por primera vez en la historia que las razones de fondo por las cuales se iniciaron las protestas no han cambiado. Según expertos en análisis de coyuntura, existe un nuevo movimiento ciudadano que presiona desde las calles para que la clase política tenga cuenta. Ustedes lo eligieron, él es un caníbal muerto. Bueno, estamos en el último segmento de 1490.gt con este programa dedicado al caso Sepúr Zarco y por lo tanto hemos titulado este programa como Caso Sepúr Zarco, ejemplo de lucha y de dignidad. Y bueno, aquí compartiendo cabina con las compañeras de Mujeres Transformando el Mundo, con Ana Medina, Jessica Monterroso y Mayra Cabrera. Y Anita nos estaba compartiendo entonces las medidas de reparación y todavía nos faltan, ¿verdad? Sí, nos faltan dos que son, digamos, de las que son importantes para este momento en que estamos viviendo. Y pues uno muy importante es que el Ministerio de la Defensa incluya dentro de su pensum de estudio o de trabajo o dentro de su currícula lo relativo a la violencia sexual. Ese es un tema fuerte. Bien fuerte, que lo tenemos que hacer, que lo tenemos que trabajar, pero que está incluido entre las medidas de reparación transformadora. Y la cuestión de hacer gestiones ante el Congreso de la República para que se logre la aprobación de la ley de desapariciones forzadas. En este sentido, pues es una cuestión muy importante. Esta iniciativa de ley, que es la 3590, ya tiene dictamen favorable, ya tiene dos lecturas, está pendiente de una tercera lectura. Sin embargo, recibimos la invitación para participar mañana en una nueva ley que tiene que ver con las desapariciones forzadas y con la conformación de una desapariciones es en este caso, y la conformación de una comisión que vamos a saber mañana más sobre pero este no es tema. La misma iniciativa, no es la misma otra iniciativa, es otra iniciativa completamente diferente. Esta iniciativa es del año 2007. Ah. Esta iniciativa de la que estamos hablando es del año 2007. Fue la ponente fue Mirna Ponce, y en esta iniciativa pues es un diputado de todos. Entonces veremos ¿Cuál es el enfoque? Y para concluir tal vez con esto, y para como un elemento muy importante, Isa, es que estas 16 medidas en la actualidad están siendo, digamos, como acuerpadas por las abuelas de Sepúr Zarco. Cada una de las abuelas tiene una medida bajo su responsabilidad. Durante la conmemoración del segundo año de la sentencia se les dio el nombramiento de Najholomí, que significa la que va al frente, la que encabeza, la que dirige, y con eso esto pues ellas van a apoyar la incidencia, ellas van a venir directamente y van a hablar y de alguna manera pedir la rendición de cuentas en los temas que están a su cargo. Entonces, este es un trabajo que ellas ya se les comunicó, ellas eligieron la medida que ellas querían representar y ellas pues están muy contentas con el trabajo que están haciendo, ellas están pues ahí sí que con la fe de que esto se va a lograr, y entonces es un elemento importante que todos sepan que pues las abuelas de Sepúr Zarco van a hacer incidencia directa, las instituciones a partir de ahora las van a ver seguramente más constantemente, pues ya con la sentencia firme vamos a poder hacer más trabajo de incidencia a nivel institucional, y pues las abuelas y cada una de ellas con una medida para poder lograr su cumplimiento. Y me imagino que también es una cuestión con esa responsabilidad comunitaria, ¿no? Exactamente. Ese compromiso. Y siempre hablamos del caso Sepúr Zarco y es un poco como imaginar que son abuelas. ¿Qué edades tienen las abuelas de Sepúr Zarco? Tardaron 32 años para llegar a el caso a tribunales, ¿no? La más joven tiene 57 años y la de mayor edad tiene 87 años. Y ellas trabajan, porque olvidé decirlo a esa parte, acá en Guatemala tenemos un espacio de coordinación interinstitucional conformado de 4 mesas de trabajo, mismas 4 mesas que trabajan en el área de Sepúr Zarco. Entonces, y las abuelas son parte importante y son un ícono, digamos, de su comunidad, son ampliamente reconocidas y respetadas por lo que ellas lograron, y pues sí, ellas ya son muy adultas ya, te digo, la menor tiene 57, la mayor más de 87 años creo que tiene. Comprometidas completamente. Una de ellas nos acaba de decir en un grupo focal que acabamos de hacer que su familia ya no quiere que salga porque le puede pasar algo, pero ella dice que ya va a morir en el camino si es necesario. Wow. Voy a llorar. Entonces es muy fuerte, claro, y ella nos lo compromiso. Dijo el compromiso que ellas tienen de continuar y de trabajar en las mesas, y ellas dicen antes nos cobraban por cualquier gestión, ahora nosotros con nuestra verdad, con lo que dijimos, estamos logrando que los temas avancen en las mesas instaladas en Guatemala, en las mesas instaladas en la comunidad, el trabajo se sigue afianzando, digamos, de parte de ellas siguen con el mismo compromiso de siempre. ¿Estas mesas están en Guatemala, aquí en la capital? Sí, están instaladas. ¿Cómo para que me expliques eso? Mira, cuando nosotros tomamos las 16 medidas de reparación, dijimos, ¿cómo hacemos para que estas medidas de reparación se cumplan? Entonces, la ruta, digamos, para poderlas ejecutar fue conformar un espacio de coordinación interinstitucional. Eso es básico para poder cubrir las 16 medidas. Exactamente. Invitamos a todas las instituciones, asistieron todas. Y de ello surgió, y de todos los que estaban conformando la mesa, el instalar diferentes mesas técnicas: la mesa de salud, la mesa de educación y cultura, la mesa de víctimas y la mesa de tierra, ¿verdad? Esas cuatro mesas se iban a articular entre sí, iban a llamar a más instituciones en el momento que fuera necesario, ¿verdad? Y entonces, se está trabajando así, y lo mismo se hizo en Sepúlzarco, en Pombac y en La Esperanza, en donde hay mesas instaladas sobre ese tema. Entonces, eso es, hay un espacio de coordinación interinstitucional, hay cuatro mesas instaladas a nivel de instituciones acá en la capital, cuatro mesas a nivel de comunidades y liderazgos comunitarios en el interior, allá en Sepúlzarco y en las otras tres comunidades, y pues así es como el trabajo va avanzando. Todo coordinado, con consensos. Sí. Ah, mira, qué interesante. Y entonces, pues, tenemos también de ese mismo espacio, estamos trabajando un plan que se llama Plan Maestro para la Implementación de las Medidas de Reparación Transformador, que todavía lo estamos afinando, pero que ahora esperamos que con las instituciones, con todo el empuje que van a tener, pues lo logramos concretar. Ay, que sea esa, que el universo nos dé esa parte. Sí. ¿Hay una muestra itinerante? Sí, tenemos una exposición itinerante en la que pues nosotros tenemos como fotografías, tenemos trabajo que las abuelas han hecho. La exposición itinerante durante el presente año la pusimos dos veces. La primera vez fue durante la conmemoración del segundo año de la sentencia, y en el mes de octubre logramos instalarla en el Palacio. En el Palacio Nacional la tuvimos 8 días. Estuvo ahí pese a mucho conflicto para poderla ingresar. Imagino. Pero la ingresamos porque somos mujeres de retos, entonces lo logramos. Tuvimos la exposición itinerante ahí. Como te digo, tiene fotos de las abuelas, fotos del juicio, fotos de las exhumaciones. Tenemos trabajos que ellas hicieron, dibujos. Tenemos dibujos que han hecho los niños. Tenemos el sepur de antes, el sepur de ahora. O sea, tenemos como en fotos contada la historia, y tenemos un trifoliar sobre la exposición y sobre el caso, que está en español y en quechí. Tenemos la sentencia del caso que el Ministerio de Educación está traduciendo en 3 idiomas. Tenemos varios documentos que nos sirven, y pues en el caso de esta exposición itinerante tenemos al final, cuando tú concluyes el recorrido, un documento donde están las 18 medidas de reparación transformadora, y tú puedes firmar y avalar de alguna manera que estás apoyando a las mujeres de ese proceso. ¿Dónde podemos ver la muestra ahora? Ahorita la muestra va a estar hasta el próximo año, en febrero. Lo vamos a tener ya tenemos la autorización, pues voy a decir porque ya me dijo la gerente de ese lugar que ya lo podemos decir, en el Museo de Correos, Telégrafos y no me acuerdo cuál es el otro nombre, pero 12 va a ser calle. 12 calles, sí. Va a estar ahí todo el mes de febrero, que va a ser durante la conmemoración del tercer año de la sentencia. De una vez en tu agenda que tenés programa para venir a hablar acá de la muestra, por favor. Muy bien, muchas gracias. De la casa de Mujeres Transformando el Mundo. Muchas gracias. Estamos ya terminando. Mayrita quería decir algo, no quería hablar y luego ya se apropió del micrófono. Gracias, Isa. Solo para concluir, diría que el caso de Sepúlzarco es doblemente histórico para el pueblo de Guatemala. Y digo doblemente histórico porque fueron mujeres a las que se les hizo justicia en un país en donde las mujeres tienen poco acceso a la justicia. También es un caso reconocido mundialmente y de ejemplo para otros países. Y este logro es un esfuerzo de muchos profesionales, muchos, muchos profesionales, pero no puedo dejar de decir que especialmente por Paula Marcela Barrios, coordinadora de MTM, en su lucha inclaudicable por la justicia. Un saludo a Paula con mucho cariño también desde Radio Urbana. Chicas, ya tenemos que cerrar el programa, así que ¿qué mensaje nos dejan con respecto a la justicia transicional, esa lucha a favor de los derechos de las mujeres, de las niñas? Pues el mensaje por mi parte sería que el acompañamiento es muy importante, el acompañamiento a estas mujeres, no solo de las organizaciones que las han apoyado desde el inicio, sino de todas aquellas que se sumen a este proceso, de todas aquellas gestiones que se tengan que hacer y necesitemos de alguna manera que nos acuerpen, que nos avalen, que nos apoyen, y pues sobre todo necesitamos que el Estado se comprometa, que el Estado cumpla, que el Estado llegue a donde tenga que llegar, a donde tiene que llegar, y que asuma la responsabilidad histórica que tiene con estas comunidades a las que ha mantenido relegadas, olvidadas, postergadas. Eso es, creo yo, lo más importante, que el Estado asuma su responsabilidad y que lo asuma ahora con responsabilidad más que antes, porque ahora tiene una sentencia que lo obliga a cumplir con las mujeres del caso Sepulzarco, con sus familias, con las comunidades y sobre todo con un país que clama justicia en otros casos similares al del caso Sepulzarco. Gracias, Anita. Jessica. Bueno, agradecer el espacio y bueno, esta es una lucha que, bueno, seguimos en la lucha realmente, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado al Estado para que cumpla, o sea, realmente todo esto, todas estas medidas de reparación, o sea, no es trabajo de una sociedad civil, sino que es el Estado responsable. Entonces, hacer un llamado al Estado para que vele, para que cumpla todo esto, porque imagínense, o sea, lo que nos decía Anita, ¿verdad? Todo esto de salud, cuántas aldeas llegan a la atención. Entonces, esto realmente, o sea, esto es responsabilidad del Estado. Entonces, hacer un llamado al Estado y a los que nos escuchan, ¿verdad? Para que de una u otra forma, pues, ellos también nos apoyen. Gracias, Jessica. Mayrita. Bueno, solamente agradecerte el espacio, que fue grande y nos dio tiempo para explicar todo lo de Sepulzarco. Muchas gracias. Aquí las puertas abiertas de Radio Urbana, cualquier otro caso que ustedes quieran acá, venimos, podemos seguir hablando de esto tan necesario, como bien decía Jessica, de tanto tema de qué hablar y los ejemplos que nos ha dado Anita con respecto a dónde no está el Estado. Uno de los fundadores de la radio, Alfonso Porres, decía que las únicas instancias que estaban en todo el país eran nada más el ejército y la iglesia, y pues creo que ahora también el cable, ¿no? Muchísimas gracias pues a Ana Medina, a Jessica Monterroso, a Mayra Cabrera de Mujeres Transformando el Mundo, y gracias también por darnos a conocer sobre este caso de Sepulzarco, un ejemplo de lucha y de dignidad y todo esto que ya se está haciendo y de lo mucho que hace falta para que no solo Sepulzarco sino las demás comunidades y con todo el país pueda pues tener derecho a vivir con dignidad. Mi nombre es Isabel Juárez, esto fue 1490.gt. Allá en cabina nos acompañó Marcia Mejía y nos escuchamos pronto.